No sabe besar, muerde tímidamente, está sudada, es post-adolescente, tiene el pelo corto y grasoso, claro que sí, es francesa, y es clown, o quiere serlo. Y como no sabe besar, los payasos nunca han sabido besar, ella siempre te dirá que no, un no a medias. Así se mantienen los mitos, así se ha mantenido Francia durante siglos, sin saber besar y con la fraternidad como excusa para no bañarse. Monsieur, coupe shampoing brushing. Vous voyez, j'aime beaucoup l'arrêt sur le côté. On peut peut-être voir autre chose. L'arrêt sur le côté, c'est dépassé. Vous savez, la grande tendance à l'heure actuelle, c'est... La tendance, c'est l'arrêt au milieu.